para mí es otra cosa, es compartir hasta una rosa. Y tú no quieres compromiso, solo quieres jugar. La noche en que me das tu cuerpo siempre es un acierto. Un huracán, un gran tornado hasta quedar sin aliento. ¿Por qué no será siempre así? ¿Será que no sabes sentir? No quieres a nadie en tu vida, solo quieres jugar. Dime por qué, de todas maneras, te sigo amando. Dime por qué, de todas maneras, te sigo extrañando. Necesitando tu calor, pensando que vas a cambiar. Una palabra, solo cuatro letras, te dirán la razón. Amor. Sin aliento. ¿Por qué no será siempre así? ¿Será que no sabes sentir? No quieres a nadie en tu vida, solo quieres jugar. Dime por qué, de todas maneras, te sigo amando. Dime por qué, de todas maneras, te sigo extrañando. Amor.